los desastres naturales incluye desastres por origen natural, tiene que ver con inundaciones, particularmente en Colombia, terremotos, hay alta amenaza de terremotos, incluso hay amenaza de tsunami en la zona de Tumaco, hay la amenaza de huracán por la zona de La Guajira y San Andrés. Entonces, este semestre, un semestre donde han habido muchos, más que todo, inundaciones en Colombia. Todos estos tipos de amenazas que luego afectan a las personas, y en la medida en que convierten a desastres naturales, es una cuestión de que han pasado la capacidad de respuesta de la comunidad. Es decir, lo que puede ser un desastre en Colombia no sería un desastre en Japón, por ejemplo en el caso del terremoto, porque la vulnerabilidad de la población por los estándares de construcción es muy diferente entre Japón y Colombia. Entonces, los desastres ocurren cuando las comunidades son vulnerables, entonces la amenaza resulta en un evento adverso y luego sobrepasa la capacidad de respuesta de la comunidad afectada. La comunidad internacional interviene en desastres naturales primero en el momento que se solicita. Una gran asistencia internacional no llega sin solicitud, no puede llegar sin solicitud. Y pues sí, evaluando las condiciones, sí, realmente se ha sobrepasado la capacidad de respuesta de las autoridades encargadas de responder al desastre. Porque aquí hay muchas líneas de respuesta. Primera respuesta, la Cruz Roja, por ejemplo. Entonces, cuando ya no se puede responder, se declara un desastre, entonces se puede declarar desastres a nivel departamental, a nivel nacional. También se puede solicitar la presencia internacional. Hay muchos.